una grande y otra chiquita. También quiere un novio que la adore. Pero yo no, no, no voy a hacer. Porque ella quiere mi platita y también se lleva mi carterita. Que le haga la visita y también la visa. Y a mí no me gusta así. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana, qué gusto que nos sintoniza para comentar un poquito sobre el concierto que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa este 17 de febrero en la Sala Tlacná a las 20:30 horas. Recuerde que este concierto se transmite en vivo. A las 20:20 empieza la transmisión con Francisco Aragón. Y nosotros aquí en el programa del ensayo hemos estado escuchando a la Orquesta Sinfónica de Jalapa toda la semana para conocer de cerca las obras que nos encuentra, que nos presenta. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Pues el programa de este viernes 17 de febrero se llama Desde Italia. Bueno, se ha denominado Desde Italia este concierto, porque aunque no todos son autores italianos, sí son autores maravillosos como Richard Strauss, que pues pasaron algún tiempo en Italia y se sintieron conmovidos por su paisaje, por su música y por su folclore. Ahorita estamos escuchando un poquito de los Minutos Sinfónicos, que es la primera obra que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche, con Ernest von Donangi. Estos Minutos Sinfónicos constan de 5 movimientos: Capricho, Rapsodia, Scherzo, Tema con Variaciones y Rondó. Después vamos a escuchar a Giovanni Bottesini con el gran dúo para clarinete, contrabajo y orquesta, que es un estreno en Jalapa, con el clarinetista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Juan Manuel Solís, y con Benjamín Harris, contrabajo también de la orquesta. Ellos nos van a hablar un poquito sobre este gran dúo para clarinete, contrabajo y orquesta. Intermedio, pues viene este poema sinfónico maravilloso de Richard Strauss cuando en su juventud él estuvo en Italia y compone este poema que dura 46 minutos y que consta de cuatro movimientos. El primer movimiento nos describe un poquito la tersura de los campos de la campaña romana hace 200 años. Después se va a Roma, se siente impactado por las ruinas de Roma y precisamente hace el segundo movimiento denominado La Ruina de Roma. Después, en la playa de Sorrento, nos trae todos esos aires de la costa amalfitana. Y por último, el movimiento de la vida folclórica de Nápoles, en donde se recuerda un poco en este cuarto movimiento el funiculí funiculá de Nápoles, este funicular que sube y baja desde donde se ve toda la costa de Nápoles y se contempla el portentoso volcán del Vesubio. Hablando del primer movimiento, la primera obra de Ernest von Donangi, que fue, él nace en 1877 y muere en 1960, esta la escribe en 1933. Él, como el autor nos comenta, que fue uno de los años más ocupados de su carrera en Hungría, dirigía la Orquesta Filarmónica de Budapest, con las que realizó varias giras por Europa, de allí que pasó también a Italia. Ahí se sintió conmovido y escribe estos momentos sinfónicos. Después, con la orquesta, se dio la tarea de difundir obras de jóvenes autores connacionales como Béla Bartók y Zoltán Kodály. También el maestro Ernest von Donangi vivió una intensa actividad como pianista, tocando en toda Europa y ofreciendo clases en la Academia de Budapest. Este fue el panorama que le rodeaba cuando comenzó a componer estos minutos sinfónicos, una continuación de su trabajo anterior en Rularia Ungarica. Minutos sinfónicos es una exploración de las posibilidades que ofrece el folclore a la música sinfónica a través de los 5 movimientos que la componen. Bueno, esta primera obra dura 13 minutos y todos están bajo la dirección de un talentoso director mexicano, muy joven él, pero que ya tiene una gran carrera, que nace en Guanajuato en 1990 y realiza sus estudios de violín con la maestra Gayla Dubrova. Se trata del maestro Iván López Reynoso. Él también estudió dirección coral con Jorge Medina y dirección de orquesta con Gonzalo Ramón. Ha tenido clases magistrales con los directores Alberto Seda, Jean-Luc Penin, Jan Lehmann y Konovi Otrovsky. Entre las orquestas que ha dirigido el maestro Iván López Reynoso, que es el director invitado en esta ocasión con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, pues él ha trabajado con las orquestas como la de Oviedo, la Filarmónica, la de Gioachino Rossini, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Filarmónica de la UNAM, la Filarmónica de Jalisco, con la Sinfónica Nacional de México, con la Sinfónica de Minería, Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes, con la Sinfónica de Aguascalientes, la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Orquesta Escuela Carlos Chávez y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, entre otras. En agosto del 2014 realizó su debut internacional en la edición número 25 del prestigiado Festival de Ópera Rossini en la ciudad de Pesaro, en Italia, concertando la ópera El viaje a Reims del propio Rossini, convirtiéndose en el primer mexicano en dirigir en dicho festival. Ha dirigido los máximos recintos culturales del país, como la Sala Nezahualcóyotl, el Teatro Degollado, el Teatro del Bicentenario y el Palacio de Bellas Artes. También se ha presentado en las ciudades de Bilbao y Oviedo, en España, y ha sido director asistente de la OFUNAM. Pues estuvimos una breve charla allí en el ensayo con el maestro Iván López Reynoso, director invitado. Él nos habla sobre este programa que presenta esta noche a las 20:30 horas en la Sala Tlacná del Centro Cultural ubicado en la USBI, aquí en Xalapa, Veracruz, para que si usted no ha decidido ir al concierto, pues tome esta decisión maravillosa de vivir esta experiencia desde Italia. Él nos habla de qué trata el programa y también recuerde que se transmite a las 20:20 horas aquí en Radio Universidad Veracruzana. Pero vamos a la entrevista. Maestro, ya un descansito. Ya todos estamos sí, bien, sí. Pues Radio Universidad Veracruzana tiene el programa El Ensayo. Muy bien. Y entonces hablamos un poquito de cómo se construye el concierto. Sí. Que sale de los viernes a las 10:30 de la mañana. Muy bien. Para que pues todo Xalapa venga. Claro. Estos maravillosos eventos que son los conciertos en la sala. ¿Cómo encuentra la sala, maestro? Maravillosa sala, increíble espacio. Estoy feliz de hacer mi debut aquí. Creo que son muy afortunados los xalapeños de tener un espacio así con una orquesta a este nivel. Es un programa especialmente difícil, el de esta semana, pero estoy muy contento con el nivel de la agrupación y creo que haremos un buen trabajo. Pues ahora andábamos allá cerca de Nápoles en aquella campaña maravillosa que era en las épocas... Era hace 200 años, sí. Y estás ahora ya con toda esta locura de los napolitanos viviendo encima del Vesubio, no es lo mismo, pero nos trae esa imagen de aquellas llanuras. Y... Absolutamente. Ajá. Ese es el chiste justo de la pieza, es una pieza muy nostálgica. La campaña, ajá. ¿De sí. quién? Aus Italia de Strauss. Es una obra que la traducción en español sería Desde Italia. Ajá. Es una obra en cuatro movimientos. El primer movimiento se llama En la campaña. El segundo se llama Las ruinas de Roma. El tercero se llama Los ríos de Sorrento. Y el cuarto se llama Vida popular napolitana. Ah, bien. Es una obra en cuatro partes, con cuatro referencias muy específicas a zonas de Italia. Y es una obra que quieren más los italianos que los alemanes. Ajá. Porque es una obra que dibuja mucho su sentir, su patria, sus bellezas, sus tradiciones, ¿no? Ajá. Es una obra maravillosa. Vela Nápoles, vela Sorrento. Sorrento, Nápoles, Roma. Fami Campari, sí. Sí, no dame ese tormento. Y ahora usted nos trae a Italia, la vela Italia. ¿Con qué autores nos trae? Es Richard Strauss, el compositor principal de esta semana. Es el compositor de la obra que estamos haciendo ahorita. Es la obra que va a cerrar el programa. Es una obra que escribió cuando tenía 24 años de edad. Es una de sus primeras grandes obras sinfónicas. Es una obra de 45 minutos, es una obra que escribió durante un viaje a Italia, tratando de encontrar inspiración, y vaya que la encontró. Y por eso es un claro homenaje a Italia. Y en la primera parte tenemos también una pieza italiana, el gran dúo para contrabajo y clarinete de Bottesini, compositor italiano. Y vamos a abrir con una pieza que es un festín para la orquesta, los minutos sinfónicos, de Donaghi, un compositor raramente tocado, pero con música estupenda. Entonces creo que será un viernes de mucho disfrute. Sí, y de un poco como viajar con la mente. Claro. ¿Usted conoce todas estas zonas? Sí. Yo amo Italia. He ido constantemente, he ido ya dos veces a Italia. Ajá. Y disfrutando y recorriendo precisamente las zonas de las que habla Richard. Y esa zona de la campaña, qué delicioso se come. Increíble. Las pastas y las verduras frescas. Ajá, y los quesos. Y los vinos. Maravilla. Sí. ¿Y usted en dónde está radicando ahorita, maestro? Yo vivo en la Ciudad de México. Fui director asistente de la FUNAM por 3 años, de la Filarmónica de la UNAM. Y en septiembre comienzo una nueva etapa en el Teatro de Braunschweig, en Alemania. Ajá, ¿y lo podemos encontrar en el internet, alguna referencia, claro, alguna discografía? Tengo página web, tengo mi sitio www.ivanlopezreynoso.com. Estoy en redes sociales, Iván López Reynoso en Facebook, Iván López R en Twitter, y en Spotify hay música mía de discos que he grabado con Javier Camarena. Y sí, ese es principalmente donde me pueden encontrar. Ay, nuestro gran tenor, ¿eh? Nuestro gran tenor. Yo grabé con él el disco de Cricri. Ah, pues he hecho varios programas de Cricri. Sí, sí, sí. Precioso. Hemos estado siguiendo un poco su carrera porque pues aquí en Jalapa queremos estar al tanto de todos estos triunfos maravillosos. Así y de hecho están saliendo grandes voces mexicanas. Totalmente. Está Rebeca Olvera. Así es. Está Josué Cerón. Así es. Viene mucho empuje con la voz. Sí. Entonces usted también está cerca de la ópera. 100%. De hecho, mi principal enfoque es operístico. Uh-huh. Es lo que más me gusta hacer. Ajá. Cuente, ¿el napolitano pure lo parla o ve la cosa? El italiano lo parlo benissimo. Ay. El napoletano es difícil, porque es un'altra cosa strana. Un altro dialetto, ma l'italiano lo parlo. La mia suocera che mi dice, non macala tu, macali, perché io mi sono sposata con un napoletano. Ah, ma dai. Quindi il mio italiano non è troppo buono, però il napoletano è perfetto. È così. Sì, tutto bello. Io vorrei parlare il napoletano perché è bellissimo. Sì, perché è diventata una lingua, la lingua de todas estas canciones napolitanas, sí, que también es. Domina muy bien Camarena, ¿eh? También, canta Torna Sorrento. De hecho, fue alumno de mi esposo. Ah, ajá. No, sí, sí. Ah, qué maravilla. Pues qué maravilla que esté aquí. ¿Qué pues tal se siente que contento. Esté la primera vez con la orquesta? Aquí lo vamos a estar escuchando, maestro. Claro que sí. Vamos a estar siguiendo todavía los ensayos para llevarlo. Y muchísimas gracias, lo dejamos descansar. Gracias, maestro. A usted. Pues ahí estamos escuchando ese primer movimiento maravilloso de esta obra de Richard Strauss, Desde Italia, en la campaña romana, en donde se siente aquel amanecer entre todo el verde de aquella campaña, que aunque todavía es verde, pues imagínese lo hace 200 años que fue escrita esta obra. Porque bueno, Richard Strauss nace en 1864 y muere en 1949. Y precisamente, como decíamos, a los 24 años, en la primavera de 1886, gracias a los recursos que le dio su padre y su tío, Richard Strauss realiza este viaje por Italia, y de allí pues viene un cambio sustancial en su manera de concebir el arte y la vida. A lo largo de sus recorridos visita Verona, en Bolonia escucha La Ida y presencia El Barbero de Sevilla en Florencia. El Barbero de Sevilla. Y en Florencia pues siente la vida comunitaria. Cuando llega a Nápoles lo invaden aquellas piezas como el Funiculi, Funiculá, y bueno, pues recorre después Roma. Allí las ruinas lo dejarán completamente maravillado. Y como diría el mismo Richard Strauss, ¿cómo no escoger Italia entre todos los lugares para entregarse sin reservas al impulso creativo? Solo Italia prometía a los artistas de su generación el encuentro con tan diversas formas de cultura, arte y gente, que distan mucho de aquellas a las que estaba habituado en Alemania. No es casual que ante los grandes nombres de Brahms, Mendelssohn y Liszt, y los literatos como Goethe, pues todos ellos recorren la península itálica como si fuera una suerte de ritual iniciático. Y el mismo Strauss nos dice, hablando de revoluciones, no debo dejar de mencionar las ocurridas en la península desde la mitad del siglo y que culminaron en la unificación del Reino de Italia, convirtiendo a aquella nación en un símbolo. Italia nos llama a borrar las fronteras que dividen para construir unas nuevas, más amplias, que unan y consoliden. Las barreras que borra en Desde Italia, Richard Strauss, fueron las impuestas por la estructura, y aquellas que quiso consolidar fueron las de su experiencia, las profundas emociones provocadas por la naturaleza, la belleza de los paisajes y las ciudades. Todo esto dieron forma a notaciones musicales que a su regreso a Múnich se convertirían en un gran poema sinfónico de 4 movimientos. Bueno, y esta revolución personal que comienza con Desde Italia no termina, y quiere pensar que no concluirá, en la creación artística que siempre se renueva a sí misma, que la música del futuro, como él decía, aún está por llegar. Bueno, y para conocer un poquito de este gran autor, nos vamos con un documental de la biografía de Richard Strauss. Aunque Richard Strauss pertenece al siglo XIX, bien podría ser considerado como el mejor compositor de ópera del siglo XX. Basta con pensar en la extraordinaria Rosenkavalier o en la angustiosa Electra para darnos cuenta que estamos frente a un genio del teatro dramático. Durante sus 8 décadas de composición, se movería entre el tardo romanticismo y la vanguardia musical, curiosamente, en viajes de ida y vuelta. Pero Richard Strauss fue sobre todo un gran músico. Más allá de dominar el piano y el violín, o ser el director de orquesta más prestigioso de su tiempo, conocía profundamente todos los mecanismos teóricos y prácticos del arte de la música. Hablaba su lenguaje. Sus orquestaciones son lenguajes magistrales de armonía, de sabiduría, exprimiendo a cada página todos los recursos de una instrumentación brillante y efectiva. Richard Strauss nace en Múnich, Baviera, el 11 de junio de 1864. Su padre Franz era un extraordinario trompista que también compuso algunas obras interesantes para su instrumento. Es reseñable que la relación entre Strauss padre y Wagner no fue cordial. Richard mostró desde muy pequeño su gran talento musical, dirigido por su padre. No es de extrañar que su primera gran obra sea el famoso primer concierto para trompa de 1883, o que su padre le inculcara también su aversión por Wagner. El joven Strauss, con 15 años, escribiría: dentro de 10 años nadie sabrá ya quién es Wagner. Aunque Strauss cambiará pronto de ideas sobre el genio de Leipzig, su primera ópera, Guntram, de 1892, que sería un gran fracaso, fue un tributo a Wagner. Empieza a escribir poemas sonoros, entre los que destacan Don Juan, en 1889, con el que alcanza su consagración como compositor, Muerte y Transfiguración, de 1890, Tell Eulenspiegel, de 1895, o Así hablaba Zaratustra, de 1896. Se casaría con la soprano Pauline de Ana, mujer de renombrado mal carácter, para la que escribiría numerosas obras. Solo tuvieron un hijo, Franz, nacido en 1897. Durante toda su vida, siguió compaginando su labor creativa con la dirección de orquesta. Recuperado de su primer fracaso operístico, estrenó La necesidad del fuego en 1901, pero el paso importante vendría con Salomé de 1905 y Electra en 1908, donde pone toda su maestría musical al servicio del expresionismo, llegando a unos extremos formales que nunca querrá superar. Aquí viene el paso que más controversia ha creado en la carrera de Strauss. Con su siguiente ópera, El Caballero de la Rosa, de 1911, toma un camino clásico, abandonando la vanguardia musical. Con Electra, había alcanzado el límite, la frontera. Había llevado a la ópera a tales extremos que si daba un paso más, se rompería. La vanguardia recaerá sobre Schoenberg y sus nuevas búsquedas sonoras. Después seguirán Ariadna en Naxos, en las versiones de 1912 y 1916, La Mujer sin Sombra, Intermezzo, Elena Egipcia, Arabella, La Mujer Silenciosa, Daphne, El Amor de Danae y por supuesto su última ópera, Capricho, en 1945. Strauss nos dejó testamento excepcional, sus 4 últimos Lieder, compuestos en 1949. Toda una elegía póstuma al romanticismo, un tipo de música culta que ya no volverá, la última inspiración de casi 3 siglos de extraordinaria tradición musical alemana. Richard Strauss moriría a las 3 de la tarde del 8 de septiembre de 1949. Strauss pidió a su mujer que en su funeral sonara el trío del Caballero de la Rosa, entre Mariscala, Octavian y Sophie. Sin duda, una de las páginas más bellas de Strauss. Thank you.

Pues ahí estamos escuchando este maravilloso concierto Gran Dúo para clarinete y con trabajo de Giovanni Bottesini. Esa era una entrevista que le realizamos hace 2 semanas, pero bueno, ayer nos hablaba el maestro sobre el concierto de esta noche. Escuchar un poquito de este de esta entrevista. También nos hace los comentarios Juan Manuel Solís, clarinete de la orquesta. Entonces maestro, ¿cómo ves? Se fue rápido el tiempo, ¿verdad? Estoy aquí con el maestro Solís, que estábamos hablando hace unas semanas sobre este precioso concierto de contrabajo y clarinete de Giovanni Bottesini. Giovanni Bottesini, que no está ahí ahora que andamos en Italia. En Italia, sí. Así ha sido hermoso, porque con la parte desde Italia nos fuimos a Nápoles, estuvimos en el cuarto movimiento con los funiculá, y ahora seguimos en Italia. ¿En dónde andamos ahora? A ver, platíquenos de este autor, cómo se da este concierto. Háblele al auditorio, invítelo a que venga. Gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Buenos días, 10:30 de la mañana. El viernes vamos a salir, Perfecto. Para que lo invitemos en la noche. Están invitados todos. Uh-huh. Bueno, obviamente cuando pensamos en Italia, pensamos en la ópera. Ajá. Y bueno, y si hablamos de la tarantela, ¿verdad? La tarantela. Entonces, hablando de Bottesini, obviamente pensamos también en la ópera, aunque Bottesini fue un compositor que hizo música para contrabajo. Él fue un contrabajista virtuoso, nació en 1821 y murió en 1889. O sea que ya estamos recorriendo 200 años. Sí. Porque sí. Con Richard Strauss se fue hace 200 años de Italia, ya fue 200 años. Sí. Ahora estamos en esta Italia convulsionada, llena de tráfico, toda otra Italia. Sí, no, estamos hablando de ese del siglo XIX, ¿no? Ah, del siglo XIX, sí. Ahora, pues nos evoca esta composición, este gran dúo, nos evoca definitivamente la ópera. Ah, la ópera. Tiene influencia de Bellini y tiene influencia de Verdi. Ah, de hecho, hay un dato muy curioso que Verdi le encargó a Bottesini, por ser un gran director, le encargó el estreno de la ópera Aida. Ah, la Aida. La Aida. Entonces, hay mucha influencia de la ópera. De hecho, cuando hay un diálogo de los instrumentos con la orquesta, es una ópera, pero trasladada a los instrumentos, no al color de los instrumentos. Pero ay, pues es una ópera pequeña realmente, una mini ópera. La van a pasar muy bien, es una música muy, muy ligera, totalmente operística, llena de colores, llena de sabores, llena de muchos matices. Sí, tiene partes muy, muy evocativas, tiene partes muy virtuosas, entonces es una obra completa. Ajá, y ahora la combinación de estos instrumentos, el contrabajo y el clarinete, es una combinación única. Un dueto maravilloso. Es única, y además, bueno, el clarinete tiene la particularidad de combinar con todos los instrumentos que se le pongan, ¿no? Todos los compositores hicieron para clarinete cuerda, para clarinete inclusive, y para clarinete y percusiones, ¿no? Entonces el clarinete se amalgama muy bien con otros alientos de la misma familia. El clarinete con el corno se amalgama perfectamente, ¿no? Cosa que no sucede con algunos otros instrumentos por las características de su timbre o algunas cuestiones de su registro, ¿no? Pero el clarinete embona muy bien. Y esta obra especialmente, suponemos que Bottesini la hizo porque su papá fue clarinetista, fue compositor y fue clarinetista. Ajá, y Bottesini era contrabajista. Era contrabajista, él era un virtuoso del contrabajo. Y de hecho él casi no hizo para otro aliento más que para clarinete. ¿Quiere depositar su instrumento allí? Entonces, bueno, pues es muy interesante. Ahora, el viaje que nos lleva a la orquesta, porque cada concierto estamos en una dimensión distinta, sí, ¿no? Nos trasladamos a algún escenario operístico de Italia, sí. En ópera italiana. Sí, esa el vals pensiero de la ida, ¿no? Sí. ¿Tiene algunas reminiscencias de la ida? No. O sea, tiene influencia en la manera en que compone, pero no tiene influencia de los temas de los otros compositores. No como lo hace Strauss, que de plano pone el funiculí, funicular, el cuarto movimiento. Tiene sus temas propios, pero la influencia es. O sea, que es una ópera italiana, sí. Ajá, una ópera, pero para instrumento casi. Para instrumento. O sea, sí. Ya. Pensando en el estilo operístico. Ay, pues nos va a dar una delicia estar con ustedes hoy en la noche. Muchísimas gracias, maestro. Habíamos estado esperando con ansia este momento, 17 de febrero, para poderlos escuchar. Hemos escuchado instrumentistas maravillosos de la orquesta, ya ve que estuvieron los violinistas, sí. Los maestros violinistas. También han venido maravillosos instrumentistas del Distrito Federal, ¿no? Y ahora, ¿cómo se siente con este director? Porque este director maneja muy bien el lenguaje de ópera. Sí, él me parece que el año pasado dirigió 4 óperas en el 2016, y realmente es alguien que conoce muy bien la ópera. De hecho, se siente, el comentario que me hizo fue de que cuando vio la pieza dijo: es totalmente operística, ¿no? La cual estamos totalmente de acuerdo, y es muy grato que nos dirija un director muy joven, muy talentoso y con una gran trayectoria, ¿no? Sí, y tiene discos, tiene discografía. Ha estado trabajando con nuestro gran tenor Javier Camarena. Sí, ha estado en muchos múltiples escenarios. En donde más lo podemos ubicar es con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Ajá. De la cual me parece que fue asistente. Sí, se oye muy bonito el ensayo, y pues va a estar maravilloso el concierto, así que lo dejamos trabajar. Ahorita, después de esta pausa, van ustedes, ¿verdad? Sí, así es, vamos a seguir. Bueno, vamos a estarlo monitoreando para que el auditorio pueda ahora sí probar un poquito de lo que va a ser el concierto de la noche. Sí, muchas gracias, muy amable. Y para los que no puedan asistir, pues acuérdense que la transmisión se transmite, sí, a las 20:20. Ajá, lo transmitimos en red, en línea. Y también en el 90.5. Bueno, muchas gracias, maestro. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Benjamin Harris sobre este maravilloso concierto de clarinete y contrabajo. Pues estábamos hablando con el maestro del clarinete, de este precioso dueto que traen, con un lenguaje muy operístico, sí. Y de hecho un director que maneja muy bien el lenguaje de la ópera, sí. Entonces es una conjunción muy bonita. Nos dice que Botticini es un experto contrabajista, entonces pues la escritura de este concierto es muy interesante. Háblale al auditorio, porque este es un programa que se hace, que se llama El Ensayo, sale el viernes a las 10:30 de la mañana, para invitar al auditorio a que vengan en la noche. Entonces pues coméntenles sobre el concierto, sobre lo que están haciendo y cómo se encuentra en este dueto el maestro Manuel Solís y usted. Bueno, pues inicialmente es un proyecto que ya teníamos de un tiempo atrás, pensándolo, y para mí es un gran placer que finalmente se concretara. Este dueto es algo muy interesante, es una pieza muy, muy particular, porque es la única pieza que escribió Botticini para dúo con un instrumento de aliento como solista, y escogió el clarinete. Pues asumo que lo escogió porque su papá era clarinetista. Entonces se puede pensar que fue para tocarlo con su papá, y no es una obra de larga duración, digamos, pero sí de un contenido muy enriquecedor. Entonces, sí, de alguna manera los temas, la estructura de la obra es algo único dentro del repertorio de Botticini como compositor, yo me atrevería a decir. Pues sí, o sea, está basada en la ópera, él era director de una compañía muy importante de ópera, y de hecho vivió en algún tiempo en México, estuvo en México, y cuando salió la convocatoria para el himno nacional mexicano, en 1854 más o menos, él compuso una versión del himno, el cual pues no fue seleccionado, pero él dirigió el estreno del himno nacional con una soprano y un tenor de su compañía. Y bueno, esto no se relaciona tanto a la obra en sí, pero definitivamente como la influencia que tenía Bottesini dentro de la ópera, sí se ve reflejada en la obra, en el gran dúo, por la comunicación como de bel canto, yo diría, entre, o sea, la cuestión del fraseo que vemos en los dos instrumentos, sí es como si fueran dos voces. Como si fuera un bel cantista y un tenor, un bajo. Sí, definitivamente. Ajá. Y lo bonito de esta pieza es que los colores, los timbres de cada instrumento en particular se relacionan de alguna manera tan bien, se complementan. El contrabajo, la cuestión que tiene Bottesini con el contrabajo es que lo desarrolló de una manera tan increíble, sus capacidades técnicas se abrieron y eso cambió el curso de la historia del instrumento, incluso porque posteriormente pues llegaron más solistas, se desarrolló aún más la técnica, más compositores empezaron a escribir para el contrabajo, porque pues en sí el contrabajo es un instrumento de acompañamiento, está elaborado para tocar las notas de la base por las cuales encima las notas agudas o los instrumentos agudos tocan las melodías. El contrabajo acompaña, no es un instrumento elaborado para ser solista. Entonces sus limitaciones técnicas hace que este tipo de obras, este tipo de música de alguna manera virtuosa sean aún más complicadas, aún más difíciles y que requieren mucho más trabajo a que si fuera un instrumento más pequeño, en donde tenemos las distancias más cortas. Porque aquí ya lo hace como un protagónico, como en una ópera, el papel de la voz del bajo o de la voz del bel cantista, que son dos personajes distintos, con dos papeles, dos temperamentos distintos. Entonces ya viene siendo protagonista el bajo. Sí, exactamente. Pues de veras que abre toda una escuela. Sí, por supuesto. Y de hecho es interesante porque sí hubo algunos cambios en técnicas y técnicas nuevas que introdujo Bottesini que no se habían hecho antes. Extensiones de los dedos para hacer arpegios y cosas muy interesantes. Era realmente, le llamaban el Paganini del contrabajo. Viajó por todo el mundo tocando en un contrabajo de tres cuerdas, inclusive afinado un tono arriba de lo normal, lo común, y esta afinación permite que tenga un poco más de presión el puente, por lo tanto, y llegar de alguna manera a un timbre más agudo que permite proyectar. Porque el problema que siempre tenemos los contrabajistas es cuando tocamos solos con acompañamiento, es que las voces de arriba nos tienden a tapar. Entonces el balance siempre es muy difícil. Por lo mismo del registro, es una cuestión nada más del ritmo. El registro del instrumento. Entonces proyectar a que se escuche realmente es muy complicado. Y este tipo de afinación lo ayuda de alguna manera. Sí. Ah, pues va a ser muy interesante conocer esta manera de presentarse del bajo, porque también nosotros como auditorio estamos acostumbrados a verlos como instrumento de apoyo a las voces agudas. Entonces, pues Bottesini, que aunque tenga ya 100 años, nos viene a traer toda una escuela que quizás no habíamos hecho consciente, ¿verdad? Entonces, pues, ¿en qué bajo está trabajando usted, maestro? Bueno, yo estoy tocando en un contrabajo que aproximadamente tendrá fácil... Bueno, pues esta es parte de la entrevista que hicimos con el maestro Benjamín Harris, en el contrabajo, pero vamos a, antes de terminar el programa, a escuchar, con esto vamos a terminar el programa, un poco de este gran dúo para clarinete, contrabajo y orquesta, y ojalá lo disfrute usted en la noche, ya sea en la sala Tlacná o aquí en la transmisión del concierto. Universidad Veracruzana presentó El Ensayo y sus protagonistas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El Ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán.